Ay, qué viaje me pegué, loco. Qué buena meditación, papá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nos tendríamos que fumar una de estas por lo menos una vez por semana, ¿eh? Todos los días hay que meditar, chapita, todos los días. Che, viste, disculpa, ¿no? Pero ¿viste mi celular? ¿Y de dónde? Pero voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá, qué sé Oh, yo. loco, no sé dónde dejé el celular. Qué colgado que soy, pucha. Volvemos acá por ahí, viste, estás re colgado por ahí. Me re perseguí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no lo encuentro. Ah, acá está. Acá está. Bueno, dale. Casi me recontra caliento, te digo. Ya me agarraba una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, oh, Dios, decí que medito, loco, porque Ah, yo también, ¿eh? el mundo me dejó de sufrir, ¿eh? El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el Doy fe, mundo doy fe. antes que yo? No, pero vos me conociste en la última época. Vos no sabés lo que fueron los 90, por Dios. ¿Sabes qué? Se me Oh. ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien, como que Se te viste que viene. perdés, parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco, tenemos que difundirlo, Y ¿no? sí. En eso estamos, en eso estamos. Yo pido Contárselo a a la familia, los a los amigos. amigos, yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía, Y pero. hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio, ¿Un programa de qué? programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí Pero. lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que te. Estamos iluminados, estamos para ser, ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. La vieja criándonos a los tres, yugando, todos a la vez. Aprendí de su esfuerzo, de su don de gente, de su queja. Mi padre, tan presente en su ausencia. Heredé de él la mirada intensa, la facilidad para el abrazo, la solidaridad aun a costa de regalar el pan que era para tu familia. El gusto por la caravana, aunque hoy yo ya me bajé. También le debo mi paladar por la sopa de almejas. Mi abuela trabajando la huerta, juntando huevos en el gallinero, prendiendo la cocina de leña estilar de fundición, diciendo: "Chancho limpio nunca engorda", al comer algo que cayó al piso. Mi abuelo leyendo, consultando el diccionario, regalándome La guerra del fin de mundo, una gran novela de Mario Vargas Llosa. Con ellos amé el verde, comer de la huerta, las novelas. Aprendí a echar la leña de todos. Y aprendí eso que hoy se busca y se define como cultura del trabajo. Del colegio danés recuerdo la disciplina y 16 materias que en la primaria me hicieron ver un poco de todo. Luego, ingénito, en la secundaria sacándonos a la plaza soleada para darnos la clase de filosofía. y enseñándome a meditar por primera vez. Charlie cantando, acabo de llegar, no soy un extraño. Y Nietzsche escribiendo para tres tipos, sabiendo que moldearía los próximos siglos. Fito poniendo las canciones en mi Walkman, tres agujas tengo en la cabeza. Kundera y sus novelas habitadas por mujeres que se animan. Floyd con The Wall, desenmascarando que prendimos fuego el barco donde veníamos y quedamos varados. Frederick Forsyth y Sinel Sheldon para el verano de los acantilados. El indio con conduje toda la noche, reventando los cambios, con mis ojos de durax lastimados. Y Cortázar y sus cronopios y locuras, y Sokol no podía distinguir hechos del mundo real. Galeano con sus venas y sus abrazos, Zeppelin, los Doors y nuestras ganas de volver a los 60, pero eso sí, en la soleada California. Kerouac y Burroughs experimentando con lo que hoy llamamos drogas de diseño. La Bersuit con hociquito de ratón. Bukowski rodeado de viejas que tienen culos que se olvidan de envejecer. Y acá Taque 77 coreando, caminando por el microcentro, ya no puedo más. Simón, escuchándome putear de resaca con paciencia y desinterés. Esteba manteniendo una pelea durante 20 años recordando la mesa y el café donde sucedió. Y Martín, Laura, Luis, Valeria, Verónica, Celina, Matilde. De todos aprendí cosas. Sobre todo aprendí lo que no quiero volver a hacer. Lucía, mi nena sabia que un día suelta de cuerpo me dijo, ¿sabes qué pasa? Sos mucho menos interesante, drogado. Me aburro. Y yo me metí en el tuje, con bronce y todo, 25 años de cultura rock. Solía jactarme, frente a la psicóloga que por supuesto quería seducir, con que yo no quiero una vida feliz, yo quiero una vida interesante. Y lo hice. Corrí detrás de todos los cielos y buceé en algún que otro infierno. No cuento todo, me reservo chapa por si mamá me escucha hoy. Hasta que me aburrí. Me cansé de leer, de ir a recitales, de los amigos que hastiados se colgaban de una soga triste en la cocina de su madre, de la lima que pasó a ser cepillo, del sexo en rebaño, del libertinaje irrespetuoso, de adolecer durante décadas. Y cuando ya nada tenía mucho sentido, pesando cachichén, sintiéndome como Elvis cantando en Las Vegas, aparece el pelos. Así sí, se me aparece un gurú, un maestro, un tal Sri Sri Ravi Shankar. Y me recuerda la faceta increíble del mundo. Digo, me la recuerda porque yo sabía de chico que la tenía. Esa que vio el Gabo cuando escribió Cien Años de Soledad. O el no tan conocido, pero para mí mejor, El Coronel no tiene quien le escriba. La misma que vio Saint-Exupéry cuando escribió El Principito. La que vivieron los cuatro de Liverpool cuando cantaban All you need is love. Sí, no me canso de decirlo. Me devolvió la tranquilidad que tenía a los 6 años cuando jugaban los charcos del pueblo de Micaela Cascallares, con un duravit verde. Volví a mirar a los ojos a la gente, me volví a reír sin fumar ni chupar nada, y me asombré de todas y cada una de las cosas que suceden en este teatro. Aprendí de pranayamas, kriyas y meditaciones varias. El programa de hoy, Rama, habla del maestro y del amor, porque parece, amigos y amigas, que hay algo que aprender en este camino, y para aprender, qué mejor que tener un buen maestro a mano. The ribbon we share and love takes care. Thank you. forget it never to sing forever. Buenas tardes, Estación Sur, bienvenidos una vez más a este loco viaje que hemos de llamar Alumbrados. ¿Cómo están? Feliz día para todos los maestros, o sea, para toda la gente, pero en especial para aquellos maestros de escuela, maestros rurales, profesores, profesores de secundario, profesores de universidad, maestros de teatro, maestros de yoga, maestros de música, para todos los que hacen de su vida y de una profesión, y de esa profesión justamente de ser maestro. Así que desde ya, muy, muy, muy, muy, muy feliz día para todos ellos, y a partir de esta hermosa profesión que todos hemos pasado por una situación donde tuvimos un maestro de profesión justamente, ¿no? Uh-huh. De ahí en adelante empezamos a darnos cuenta que hay un montón de maestros todo el tiempo dándonos vuelta alrededor, y hacia ahí vamos a enfocar un poco el programa de hoy, ¿no es cierto? Desde los maestros que nos enseñan de alguna manera también a ser maestros, y el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento, más allá de decirle feliz día, porque eso es lo que hacemos todos los años cuando llega el feliz día de maestro, feliz día maestro, listo, pero un agradecimiento sincero y profundo a todos los maestros, de los que estuvimos en el jardín, la primaria, secundario, los que fueron a la universidad, los que hicieron teatro, los que hicieron música y tuvieron un maestro, los que han hecho, por ejemplo, artes marciales, que uh-huh. tenés tu maestro, por ejemplo. Sí, también aquellas personas que sin tener ningún título, por ahí un día agarran y dicen, yo me voy a encargar de este pibe. A mí, yo que tengo 44 años, me ha pasado de por ahí no das clases, o sí, bueno, por ahí das alguna clase de yoga que otra, pero sí, por ahí ves a uno que anda medio perdido, o incluso por ahí a veces hasta el hijo de un amigo, que, claro, que lo que los padres no pueden, por ahí uno de afuera entra de otra manera, es más fácil y te dan más bola, no sé por qué. Sí, bueno, es el padre. Claro. Y por ahí decís, bueno, che, le voy a tirar una onda a este pibe, ¿eh? voy a dedicarle un tiempo semanal hasta que encarrile o se suba del pasto de nuevo. Claro, ¿no? No, o corte el alambrado, digamos. Pero bueno, eso también lo sacamos de haber aprendido a ser maestros de nuestros maestros. Sí, de que aparte vos sentís que en algún momento alguien te dio una mano. ¿No? Te enseñó. O alguien es. Alguien es, claro. Bueno, eso es lo lindo, eso es lo que vamos a plantear hoy también. Cómo cada uno de nosotros es un poquito maestro también para alguien, sí, en algún momento, ¿no? Y la máxima, digamos, que tanto se habla en el camino espiritual, de que cada uno es maestro de sí mismo. O sea, vos vas adquiriendo de los demás conocimientos, experiencias, o con los demás, pero a la vez vos sos tu maestro. Vos sos tu maestro en algún punto. Vos sos el que va a tomar todo eso y va a ver qué hace con eso, digamos. Bien. Sí, es la verdad que es un tema súper interesante, porque a la vez que nos vamos encontrando con gente, siempre nos dejan algo. Aún cuando no se pongan el título de maestro. Y aún los maestros con título de maestro, a la vez de enseñarte la currícula, digamos, uh-huh, también te están enseñando cuestiones de la vida que tienen que ver con otros aspectos, ¿tá? Más allá de qué tenés que aprender, si 2 más 2 es 4 o cuánto da. No me acuerdo yo, pero hay una cosa interesante también de con respecto a la enseñanza, que muchas veces no solamente enseña aquel que nos tiene una buena onda, sino que mucho más enseña aquello que no queremos ser, ¿no? O sea, cuando ve una persona, porque yo tuve varios maestros. Argentina se caracteriza por la desinversión educativa, los malos sueldos y la poca y mala preparación de la mayoría del plantel docente. O sea, hace muchas décadas, desde la época de los bastones largos, que ahí con Ilía tuvimos un presupuesto muy grande, hace muchas décadas que no le damos mucha bola, especialmente a la parte inicial, ¿no? A la primaria, que es la base de todo. La primaria, si no le da bola a la primaria, después pagás, la sociedad paga durante décadas ese temita. Sí, yo creo que... No te perdono. Por favor, perdóname. No. Te digo una cosa, que sea la última vez que al aire me haces esto. Vos sabés que para mí el maestro de primaria es el que se lleva todos los honores, digamos. Sí. Porque es la etapa más dura para lidiar con los pibes. Digamos, después en la secundaria los pibes están más rebeldes, todo lo que sea. Pero es como decías vos, la parte inicial de jardín y primaria, sobre todo la primaria, que empiezan allá a dar a conocimiento, es una etapa... Hay que meter los valores, perdóname. Claro, perdóname. Sí, yo sí te perdono. Es donde le tenés que meter los valores básicos. En realidad ni siquiera es meter, sino reforzar lo que ya tienen, porque hace un tiempito le pregunto a Leonel, que tiene dos hijas, le mandamos un abrazo bárbaro a Leonel Vera, que tiene una inmobiliaria ahí por el centro, y tiene dos hijas preciosas, que nos juntamos a meditar y las pibas, viste, son un amor, y te pones a limpiar y se ponen a limpiar con vos, dentro de las limitaciones de la edad, pero cualquier cosa que hagas en grupo, ellas aportan y están y son una dulzura. Y bueno, yo que estoy estrenando esto de ser padre, en un momento le digo, Leonel, ¿cómo hiciste para que te salgan así? Porque, o sea, dame la receta porque quiero que mi hijo sea como estas pibas, ¿viste? Y me dice, me preocupé mucho por no contaminarlas. O sea, no tanto por enseñarle cosas, sino por no taparle lo que yo traen, ¿no? Porque, y dije, claro, porque si la naturaleza nuestra es el amor, si la naturaleza nuestra es la compasión, ser amigables... nos encanta laburar en grupo. Después todo el sistema hace un laburo bárbaro para hacernos mierda la cabeza, pero claro, para meterte ahí. Para meterte en la competencia, en pisar al otro, en todo eso. Pero en realidad lo que tendríamos que apuntar es ponernos de acuerdo en hacer un sistema que preserve esos valores y que los pibes lleguen a grandes con no contaminados, ¿no? Tal cual. Y creo que no. Es un tema para largo, pero no lo estamos haciendo. Es más, hemos creado en la sociedad, que también algún día lo vamos a tratar, que dos de las instituciones principales que tenemos, que es los maestros y la policía, son instituciones donde hay mucha mano de obra que ha ido porque no tenía otro laburo. Y era más o menos fácil entrar y recibirse. Entonces tenemos una gran cantidad de gente que, un poco lo que pasa en la universidad con derecho, no sabes qué estudiar y te metes a derecho, ¿no? O a contador. Y con esto, en las terciarias pasa un poco lo mismo. No tenés un laburo fijo, no sabes qué hacer y bueno, o sos maestro o sos policía. Eso tiene que ver con una decisión política de fondo, que es no darle bola a eso. No decir, claro, bueno, estos laburos los vamos a pagar bien, pero como los vamos a pagar bien, vamos a exigir que en estos trabajos los que nos cuiden y los que eduquen a nuestros hijos sean lo mejorcito de nuestra sociedad. Sí, los que tengan ganas de hacerlo. Y los que tengan ganas de hacerlo y hacer ese esfuerzo. Bueno, y entre todos los maestros que pasan valores, también existen los maestros, por ejemplo, de la música o, por ejemplo, del arte, de distintas áreas. Sí, los artistas en general. Como referente vamos a poner un temita de dos grandes maestros. A ver si sorprendemos con esto. A ver si les parece, después comentamos. Rama. ¿Les parece, Rama? No se preocupen, si total no lo va a escuchar nadie. Viernes de 2 a 3 de la tarde. ¿Quién lo va a escuchar? Bueno, ahí nuestro homenaje para dos grandes maestros de la música, Pugliese y Piazzolla. Uh-huh. Esa era una versión de que Yuma. Tocaron en Ámsterdam. Espectacular. Estos eran los maestros. Todas sí. Las letras, ¿no? Sí, totalmente. Genial, genial. A veces el maestro es el que se para enfrente a decirte algo, cómo se hace, o a veces un maestro es el que hace lo suyo tan bien, tan lindo, que terminás aprendiendo de él, ¿no es cierto? ¿Son una enseñanza caminando o son claro. Dignos de ser aprendidos? Esas son como las dos versiones que tenemos normalmente, pero hay una tercera, que es que aquel que hace las cosas tan mal que vos lo mirás y decís, yo no quiero ser así. Claro. Ese también te enseña y mucho. Y también te enseña mucho si te pones a observar de vos mismo cuando te vas al pasto y haces las cosas mal. Porque ahí es cuando decís, che, no quiero ser así. Basta de esto. Basta de esto. Bueno, una de las cosas y eso que... por ahí posibilita un cambio, no una búsqueda. Tal cual. Bueno, creo que ahí es donde hacemos el quiebre, ¿no? Cuando nosotros nos pasa algo tan feo que decimos, bueno, basta de esto. Sí. Aprendemos de eso sí. Que hicimos después de la tercera, cuarta, quinta decena de veces que tropezamos en la misma piedra. Cuando ves la carne viva luego de la patinada, decís otra vez. Es cierto que yo por acá lo quería venir. Y ahí vas aprendiendo. Y de los maestros, de escuela, también nos vamos a ese mismo ámbito, a los niños. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque los niños son, como recién mencionabas de Leo y sus niñas, ¿no? Uh-huh. Y de esa filosofía tan linda de dejarlo ser. Y eso te lleva a aprender de alguien que está todavía de alguna manera puro, sin contaminar, ¿no es cierto? Aprender cómo se vive, cuál es, uh-huh. qué es lo que te sale solo, qué es lo más fácil. ¿No? Muchas veces decimos, no, para qué hacer así, mirá a los chicos, a ver qué hacen los chicos. Y los chicos se ríen de esto, ¿viste? Vos te haces drama y los chicos se ríen de esto. Para mí los chicos son grandes maestros. Y de hecho tener un hijo es tener un maestro en tu casa, que te refleja todos tus defectos, que te refleja todas las cosas que vos hiciste mal. Ajá. Y que él ya las aprendió, bueno, ahora las estás viendo... Doble, sí, las veces en vos y las veces en él. Te recuerda todo lo que no evolucionaste. Te recuerda todo, y a la vez... en la patinada diaria decís... ¡Ah! y esto encima se lo pasé yo. Y a la vez nos enseñan a vivir muy amorosamente. Yo evidentemente tengo mucho para aprender, porque cuatro maestros llegaron a mi vida. Así que acá hay una representante de los cuatro maestros que han venido a ayudarme. Una de ellas es la tercera que ha llegado. Yo creo que con estos cuatro te iluminás en esta, ¿eh? Y si no me iluminan en esta, pegan el palo. Pegan el palo, tiembla el palo de la iluminación. Hola, José, ¿cómo andas? Bien. ¿Querés saludar a tu maestra? No. Después la saludás allá, ¿no? En la escuela. Bien ahí. Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que voy aprendiendo bastante. La espontaneidad de hacer lo que tenés ganas y lo que no tenés ganas, no lo haces. Quiero comentar una cosa con respecto a... Yo estoy con un bebé, ¿viste? Tiene un mes y medio, David. Y hay una cosa que me habían dicho, pero bueno, como tantas cosas que se dicen, nosotros somos tan occidentales que todo es ver para creer, por más que, ¿viste? Es una prueba detrás de otra, pero igual, ¿viste? Y... Me habían dicho cuando tomaba clases de yoga que los nenes, especialmente los bebés, son maestros yoguis, porque la mayoría, muchas de las cosas del yoga, ellos lo hacen naturalmente. Entonces lo que te hace el yoga es volver a recordar esas cosas que de bebé, de nene, haces naturalmente. Entonces, por ejemplo, está la respiración yoica completa, que es hinchando la panza y todo el tórax. ¿Viste? Son bebitos, parecen como sapitos, como respiran. Como que respiran con todo el cuerpo, ¿no? No es que respiran con la parte de arriba, sino con todo el cuerpo respiran. Y eso es una respiración que aprendes en yoga. Y otra cosa muy interesante, que es difícil de explicar en radio porque no me ven, pero lo pueden googlear o asistir a empezar a hacer yoga, que es muy bueno. Se enseña en alguna parte un poquito más avanzada lo que son mudras, que los mudras son como posiciones de los dedos. Claro, el más típico es, ¿cómo se llama estos dedos? Yo soy un desastre, el gordo y el que está al lado, se ponen el índice se ponen en redondel y la mano abierta. Ese es el típico mudra de meditar, claro. ¿Viste? Bueno, y son para dirigir la energía a determinados lugares, ¿no? Y te dicen que, fíjate que los bebés, y ahora yo lo estoy observando a David, y es tal cual. Y hay un mudra que, si se fijan, es el dedo gordo adentro de la palma de la mano, y los otros cuatro dedos lo abrazan al dedo gordo. Y si te fijas, los bebés continuamente están así, muchos, o así como decís vos, Rama, agarrándose un dedo también. Y eso tiene que ver, en el yoga te lo enseñan cuando te duele la cabeza, cuando, ¿no? Para tranquilizar todo lo que sea cerebral también. Y es re loco, porque en esa etapa del bebé, el médico occidental te dice, ahora tiene que estar muy bien alimentado, la teta, esto, lo otro, porque ahora se desarrolla el cerebro. Entonces, en esos meses que el chabón está desarrollando el cerebro, está haciendo el mudra que en yoga te enseñan para calmar la cabecita. Claro, o sea que realmente... Lo vi con mis propios ojos, son unos maestros yoguis. Son unos maestros, bueno, son maestros yoguis, son maestros de la paciencia, son maestros de eso el tuyo, ¿eh? El mío no tiene teta y grita como loco. No, son maestros para que a vos te enseñen. ¡Ah, sí! Ser paciente. Tenés que tener los huevos de oro. Sí. Son maestros de la paciencia, son maestros del amor, de la ternura, porque realmente... bueno, una cosa que yo siempre recuerdo, cuando vino Ravi Shankar acá a la rural, que yo fui a verlo, que... En el 2012. En el 2012, sí. Mirá vos, ya hace bastante. Bueno, se viene igual, y todavía me acuerdo, qué bien vuelve. Que estoy. El cepillo. ¿Cómo es? Vos sabés que había un montón de nenes, entonces le preguntan, ¿viste? A Ravi Shankar, bueno, algún niño quiere hacer pregunta, va, todo le una pregunta. La mano, qué sé yo, y uno de los nenes dice, Guruji, le dice, ¿qué serías vos si no fueses el maestro? Y Guruji se rió y dijo, niño. Y me quedó, ¿viste? Y digo, claro, o sea, tenés que volver a ser niño de alguna manera, ¿no? A tener esa pureza, esa naturaleza del niño, para poder trascender un poquito a todo esto y ser realmente un maestro. Más allá que todos nos podemos decir, Rama, sos un maestro, porque realmente sos un maestro. El tipo que se planta para decir, bueno, yo soy el maestro, vení, seguime que yo te voy a guiar. Para eso tenés que haber hecho un pasito más, ¿no es cierto? Y la verdad que decir que si no fuese maestro, sería un niño... es muy muy loco, te está mostrando el camino, ¿no? Bueno, claro. querés llegar allá, bueno, primero convertite en un niño nuevamente. Exacto. Mira, te voy a leer algo a propósito de un libro que se llama Sabiduría para el Nuevo Milenio, de Ravi Shankar, que dice, y vos después lo vas a explicar, Chapa, porque ¿yo? Es bueno. Un párrafo, pero dale. Tiene tanta cosa que dice, los maestros no necesitan ningún favor tuyo. Ellos simplemente te sacan toda esa angustia y basura mental de la cual no te puedes deshacer. Todos los maestros iluminados en este planeta son recolectores de basura. No hacen más que recolectar tus desperdicios. No hay nada en este mundo que puedas llevarte contigo, excepto los desperdicios. Bueno. Clarito, digamos, ¿no? O sea, evidentemente lo que nosotros no podemos limpiar, si tenemos un maestro que nos ayuda a limpiarlo, vamos a avanzar un poquito más hacia encontrarnos con nosotros mismos. Uh-huh. Eso realmente. Y qué lindo que me hace. Me ocurrió ahora, se me cruzan. Viste que está todo este el tema de los refugiados sirios que están entrando a Europa. Los hermanos musulmanes ricos no los estarían aceptando mucho. Y la gente aparte se quiere ir a Europa porque es donde hay laburo bien pago y es la meca, digamos, de en aquella parte del mundo donde hay que acceder para tener una mejor vida. Y en lo económico, por lo menos. Y bueno, hay cientos de miles, hay unas fotos muy desgarradoras, hay un nenito que se ahogó ahí en la playa de Turquía que dio la vuelta al mundo. Y dentro de todo este maremum, viste, que decís la verdad que te volvés a avergonzar de un poco de la humanidad, viste, te agarra esa cosa que decís, loco, seguimos fabricando armas los pavotes, que yo. Y en medio de todo esto tenés a Francisco, al Papa, que yo, a mí el catolicismo no me convence para nada, pero no me quiero poner negativo. Pero él, viste, hace cosas como decir, bueno, cada lugar de Europa, que cada establecimiento nuestro, sea iglesia, sea convento, sea lo que sea, tiene que recibir a una familia siria, porque no podemos estar con palabras y nada más. Y dije, wow. Piel de gallina. Bien, viste. Y hubo otra noticia que no fue tan conocida, porque por ahí el impacto mediático no es tan grande, que es que Ravi Shankar también tiene una sede muy grande, que yo estuve en una oportunidad allá por el 2010 en la Selva Negra, en un pueblito que se llama Openau, entran más o menos unas 200 personas durmiendo y hay comedores, bueno, se utiliza mucho para hacer cursos de retiro. Y esa sede en Alemania, ni bien empezó todo este tema, fue abierta totalmente para refugiados. O sea, él dio la orden de que se dejen de dar cursos ahí y que lo abran para la gente. Claro, vamos a la práctica. Entonces, digamos, por ahí eso también tiene que ver, lleva una cosa de que estamos medio tapados de maestros que dicen una cosa y hacen otra. Y nosotros en general aprendemos de lo que vemos que se hace y no tanto de lo que decimos, ¿viste? Estamos llenos de valores de la boca para afuera, y por ahí no siempre se refleja tanto. Así que estos dos gestos que tuvieron estos dos líderes espirituales, o uno religioso, el otro espiritual, estuvieron muy sí, buenos. Me parece que eso es lo que acerca en definitiva a la gente a la espiritualidad, o a decir, bueno, evidentemente estamos frente a un cambio donde aquellos que se decían religiosos conservaban cierto poder, y ahora están haciendo lo que supuestamente hay que hacer. Claro. O sea, esto es inédito, que el Papa diga, bueno, cada sede de la iglesia tiene que recibir una familia. Claro. Es gigante ese gesto, digamos, sí, ¿no es cierto? Y también lo contrarresta un poco con todo el tema de, yo no sé si, ojalá que esto sirva para que también abrir un poquito los ojos, ¿no? O sea, se supone hay 1.000 millones de musulmanes, son unos cuantos en el mundo, 1.000 y monedas, y la solidaridad, la mano, está viniendo más que nada por otro lado, del lado de los cristianos. Si bien hay algunos países como Jordania, que tienen unos cuantos refugiados, pasando el millón por lo que vi, también países cristianos, o en este caso un líder espiritual que viene de la India, que no tiene nada que ver con el palo ese, están diciendo, bueno, pará, che, acá hay humanos que están sufriendo por una guerra, abramos nuestras casas, démosle de comer. Me parece interesante también como fenómeno interreligioso, ¿no? Tenemos que ir hacia un mundo donde los miembros de una misma familia puedan profesar distintas religiones, distintas creencias, distintas prácticas en distintas épocas, claro, de tu vida. Y compartir esas diferencias, justamente, claro, porque de todo eso se aprende. Y sentarnos todos a comer y ya, son todos maestros que en algún momento han venido a dar una palabra para marcar por dónde continuar a diferentes pueblos, y bueno, después de eso se ha hecho un dogma que si no estás ahí adentro sos, viste, el demonio, el enemigo, claro, el infiel, el... Bueno, yo creo que se está bajando de a poquito esa barrera. Creo que estos gestos que han hecho estos dos grandes maestros nos permiten también seguir con eso. Vamos a una chacarera homenaje a los maestros rurales y después volvemos y nos metemos de lleno en la conexión con los maestros espirituales. ¿Te parece, Rama? Me abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestro de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Paciencia de misionera del tiempo de la dulzura, quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro a la escuela, allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra, fue mi destino, viruta de tu madera, de tu apostolado, maestra de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. La lluvia de los inviernos, bandera de la enseñanza, son los maestros rurales que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que los andaba cuidando. De tu apostolado, maestra de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Si Napoleón con su espada conquistó una nación, acá en Alumbrados te conquistamos el corazón. Bueno, allá nuestro homenaje. He andado bastante de mochilero yo, y la verdad que ves tantos maestros yendo y viniendo en la cordillera con unos rancheras viejas, viste, metiéndose en cualquier lado. La verdad que un sincero agradecimiento y homenaje para todos los maestros. Y también una de las cosas que me ha ido pasando en la vida es esto de tener otro tipo de maestros, que era lo que mencionábamos recién, ¿no? Los maestros espirituales. Y una de las referencias que quería hacer yo, justamente con el párrafo que leía Javi, es, bueno, estuvimos hablando en los programas pasados de la iluminación y también de las vidas pasadas y qué sé yo. Y esto de que los maestros te ayuden a llevarse tu basura, de alguna manera, ¿no? Nos permite... Si volvemos a reencarnar, como se supone que pasa, venir un poquito más livianos. Entonces ya dejamos una mochilita más, y entre el laburo que hicimos nosotros y lo que nos ayudó a hacer el maestro, evidentemente va a ser un poco más fácil la vida siguiente en este camino a encontrarnos con nosotros mismos, que podemos llamar iluminarnos o algo así, ¿no es cierto? Uh-huh. En mi historia personal, La verdad que yo tengo que agradecer muchísimo a este tipo de personajes, de maestros espirituales, a los cuales por ahí no soy de seguir o no he seguido, quizás por una cuestión de ego, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno dice, no, yo no voy a andar siguiendo a este o a aquel, qué sé yo, porque yo soy mi propio maestro, ¿no es cierto? Y bueno, pero sí, respeto mucho, agradezco mucho y entiendo que realmente a mí me han ayudado muchísimo. Claro. Y cada vez entiendo más todo lo que me han ayudado, desde conocer a Jesús y sus experiencias muy locas que me han pasado con Jesús, que para mí es mi hermano, digamos, a mí no me yo no lo tengo como allá lejos, ¿viste? Al loco, yo le digo el loco, ¿no? Uh-huh. Y del cual he aprendido muchísimo y me he dado cuenta que en los momentos que yo he pensado en él como venir a rescatarme, él me vino y me rescató, así uh-huh. sencillamente. Y después han aparecido otros maestros espirituales, como por ejemplo Sai Baba, uh-huh. que también me ha llevado de la manito hacia experiencias muy, muy, muy locas, que me han podido por lo menos decir, bueno, hay algo más. Alguna vez tenemos que traer a tu madre acá, que es seguidora de Sai Baba y es muy católica. Y esa mezcla y esa devoción que tiene por Cristo y a la vez medita y ha ido a la India y es un personaje realmente que hay que traerlo porque nos vamos primero. Y además es maestra, así que un saludo para ella. Ella es maestra. Así que, bueno, nada, perdóname. No, está bien, es que. No, es que pero perdóname. De ahí yo sé. Vos sabés que yo te perdono, Javi. Pero es que es muy loco porque siempre van apareciendo maestros que te enseñan algo nuevo. Uh-huh. Cuando empecé a pensar de vuelta que necesitaba una soga para ayudar a conducir a mis hijos, a justamente a no contaminarlos y qué sé yo, apareció el tema del arte de vivir, que yo no sabía ni qué era, y resulta que encontré ahí unos cursitos para niños muy copados. Y ahí encontré de vuelta otro maestro espiritual, al cual, bueno, estoy muy agradecido porque en primera instancia porque realmente me ha ayudado mucho, los chicos han tomado los cursos ahí en Arte y Vivir, uh-huh. están buenísimos, pero a la vez porque hay un mundo de relaciones que tienen que ver, que yo, nuevas, ¿no? Relaciones nuevas en mi vida que tienen que ver con Arte y Vivir, que son maravillosas. Claro. Entonces, wow, es increíble todo lo que hay detrás de un maestro, ¿no? Todo lo que pasa detrás de un maestro espiritual. Entonces, allá mi agradecimiento a todos los maestros. Después tengo otros maestros locos que han venido en alguna circunstancia especial. Es medio raro hablar de esto. Yo no suelo Nosotros hablar. Somos raros. Sí, sí, yo sé que soy raro. Y yo sé que la gente me ve caminar y ya sabe que soy raro. No pasa nada. Pero yo no hablo mucho de estas cosas, ¿viste? Y realmente. Esos encuentros medio locos que son medio inexplicables, ahora, así como te pasa algo y aparece en la televisión uno hablando. Ahora, yo tengo una cosa, yo tengo una cosa. Hablando de esto de rareza un poco, ¿no? La normalidad cree en la microondas, ¿no? Vos ponés una taza que no sea de aluminio, hay una cosa que saca chispa que no sé cuál es, pero vos ponés una taza para calentar. Lo ponen un minuto, te calienta el café. Y uno cree en el microondas, ¿no? Crees en el celular. Hay una onda que llega acá, te comunica y vos decís, hola Rama, ¿cómo anda? Y capaz que hoy en día hasta está en otro país y hablas perfectamente. Tal cual. Crees en el WhatsApp, que es una cosa de loco, cada vez tiene más aplicaciones y es online. ¿Está? Ahora, si yo te digo que nos podemos comunicar sin estar físicamente presentes y que eso. Hay gente que lo tiene mucho más desarrollado que otros. No puede ser. No puede ser. Déjame de joder. Porque además. Ahora, que la onda del televisor venga y se meta en el televisor, claro, sí lo crees. Claro. Y a la vez es muy loco porque esto justamente. Una vez tiene un presentimiento de que alguien está pensando algo. Pero bueno, eso es como más común. Ahora, poder tener una conversación tipo telepática, sin hacer ninguna cosa, nada de nada, nos pasa todo el tiempo que estás al lado de una persona que crees, generalmente es una persona con la que creo que tenés mucha afinidad, y sale cantando un tema que vos lo estabas pensando, o te llama alguien y decís, uy, te estaba por llamar y todo eso, ¿no? Pero no hacemos nada para que todo eso suceda. O sea, lo que no tenemos que avivar, apiolar, a mí me tuvo que pasar medio fuerte para que diga, oh, eureka, pero digamos que eso es laburable. Claro, eso se puede alcanzar. De hecho, yo estoy convencido que las compañías de celulares se están riendo de nosotros y dicen, fíjate, nosotros le estamos vendiendo celulares para que hagan algo que pueden hacer solos, digamos. O sea, los vos tipos... decís que por ahí en algún lugar hay un gerente tirado en el piso contando la guita que le entra diciendo que sí, giles, que claro, giles. Es como, le estoy cobrando por hacer algo con una máquina que la pueden hacer sin máquina. O sea, ¿para qué usan esto? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que entre todos los maestros espirituales nos van a ir despertando a todas estas cosas, como a mí me ha pasado en algunas, por ejemplo. Uh-huh. Y es un hermoso camino para compartir, ¿no? De hecho, hacemos el programa para compartir estas locuras. Uh-huh. Total. Total. No nos escucha nadie. Claro. Un beso a Lucía. Un beso a Lucía, grande. Que también es maestra de la universidad. Tal cual. Es profesora, cual. Se llamaría. Che, bueno. Bueno, una de las cosas que veníamos hablando en los otros programas es esto de las idolatrías a ciertos maestros, ¿no? A los maestros de la música, a los maestros del rock, ¿no? Y esto de que lo que nombrabas también en la intro de la cultura rock y qué sé yo. Quiero y... acotar algo de eso, justamente, mira, que me pasó antes de ayer buscando cosas así en YouTube para el programa. Yo hace muchos años me fui de un recital que se hizo acá en La Plata, que no sé bien dónde se hizo porque estaba tan limado que no me acuerdo dónde era. Y me fui muy enojado con Cordera, ¿viste? Era un recital de Bersuit porque me afanaron adentro, nos golpearon, ¿viste? En el tumulto, y Cordera estaba re duro, estaba, ¿viste? Que no daba más, y estaba enojado con la gente, maltrató al público. Yo dije, a este tipo no lo vengo, ¿viste? Me ofendí. Y el otro día lo vi hablar, parece que ha sido Uruguay, se hizo una... Nunca más lo seguí, a mí me decías Cordero, no da ni bola, ¿viste? Porque a partir de ese coso le corté la cara como si no pudiera equivocarse el tipo, ¿viste? Y bueno, en los últimos tiempos tampoco estaba escuchando más mantras que rock, la verdad. Y el otro día lo vi en un reportaje con un líder QOM en la tele, en realidad lo vi en YouTube, pero es un programa que salió... Y el tipo, ¿viste? Es otro que si no está iluminado le pegó en el palo, porque una claridad de conceptos sobre esto de aceptar la diversidad, tanto religiosa como política, como cultural, y dejarnos de pensar tanto en términos de bueno, malo, izquierda, derecha, revolución, ostracismo, y darnos cuenta que todo eso también está dentro de cada uno de nosotros. Y que lo tenemos que ir viendo, que no hay que ser tan... Y en una parte dice el flaco, dice, en la Argentina ya sufrió mucho por enemistarse, por tomar posiciones rígidas respecto a las cosas. Y nada, me puse muy contento porque Cordera, cuando se vestía con los pijamas y cantaba Nociquito de ratón o Una papita, Fue mi maestro en un momento. Yo estaba recién llegado a La Plata y ellos eran la locura, la desfallatez, había tanta rigidez, en especial de donde yo venía, que es un pueblo chico, que... Y después, bueno, patinaron con los vicios, con los excesos, y ahora lo vi y dije, qué loco, porque los yonkis, viste, el que no revienta termina con un maestro espiritual. En este caso se había acercado a un cacique QOM. Y había estado contando que conoció mucho de la cultura de los QOM, que tiene otro nombre que ahora no me sale, pero tiene que ver con toda la cultura chamánica, ahí está, con toda la cultura chamánica, que lo escuchás hablar y es muy parecido a lo que te dice el yoga y a lo, o sea, de que sí, todos somos uno. A la línea uno. De los maestros espirituales. Exactamente. Bueno, eso es un poco lo que quería decir, es que estos maestros que seguimos, maestros de la música, maestros del delirio, de la desfachatez, en algún momento, cuando eso se hace, esa bola se hace muy grande y flipan mal, o revientan o encuentran la puertita. ¿No? Cuando encuentran la puertita pasan estas cosas. Un tipo que es muy copado y que ha hecho un cambio, ¿viste? El tipo ahora, como dice el Rama, respira, el tipo medita. Así que eso fue un rayo que bajó eso, de... sí, energy. ¿Cómo es? Así que elegimos un tema para despedirnos de Gustavo. Antes del tema vamos a pasar a saludar. A saludar. ¿Algún saludo, señorita? Para mi mamá. Muy bien. Muy bien. Que es maestra. Es maestra también. Sí. Le mandamos un beso muy grande. Yo quería saludar a Roberto Rivero, que alguna vez me levantó allá por la zona de Puyén haciendo dedo, maestro de escuela rural, y hace 25 años que somos amigos, y a mis tías, que también en la zona de Olavarría fueron maestras rural, la tía Sonia, mi madrina, un beso grande. Muy bien. Yo, por supuesto, reitero el saludo a mi mami, maestra, a todos los maestros que he tenido por todos lados, que me han sufrido, a los maestros espirituales, a mi sabolín, Luciano Celi, maestro de taekwondo, y un saludo en general a todos los maestros. Muchísimas gracias, y esto fue Alumbrados. Me voy a la esquina a pegarme un saque de espirulina. Me voy a emborrachar con agua mineral. Tengo un canto de maca bajo la baldosa. Hoy con los pibes me junto a meditar con las rosas. Queremos vivir como los animales. Hay que tener aguante para ser naturales. Vamos a la esquina a saludar al sol. Estamos re locos pero sin alcohol. No necesitamos comprar un papel. Llevamos la droga abajo de la piel. Hacemos retiro espiritual cerca de Quetén. Tenemos un puntero que nos trae chantén. Allá no sabe cómo pega la respiración. Vamos de caravana, pinto meditación. Somos la banda de los naturales. Batalla de caretas, aguanten los animales. Vamos a la esquina a saludar al sol. Estamos re locos pero sin alcohol. No necesitamos comprar un papel. Llevamos la droga abajo de la piel. Radio Estación Sur.